Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras oyentes de Radiográfica. Mi nombre es Pablo Suárez y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes desde Vamos al Frente, el programa Al Frente Telefónico, una charla que hemos llevado a cabo en el transcurso de la semana con Rosa Bru. Rosa Bru es una de las figuras emblemáticas de la lucha contra toda violencia institucional. Es la madre de Miguel Bru, aquel joven estudiante de periodismo de 23 años que fue desaparecido en La Plata, según testimonios de personas que se encontraban alojadas en la comisaría novena de La Plata. Miguel pasó por allí, fue salvajemente golpeado y torturado, y al día de hoy sigue sin aparecer su cuerpo. Este 17 de agosto se cumplen 23 años de la desaparición de Miguel Bru. Y hemos hablado con su madre, quien nos ha comentado cómo fue esa lucha de tantos años y cuáles son las actividades que se preparan para el próximo 17 de agosto. Vamos a escuchar a Rosa. Bueno, estamos hablando aquí con una de las referentes más grandes de este país, referente indiscutible de la lucha contra la violencia institucional. Estoy hablando de Rosa Bru, madre de Miguel Bru, el compañero estudiante de periodismo, desaparecido a los 23 años de edad, allá por agosto de 1993. Rosa, se acerca una fecha más donde se conmemora la desaparición de Miguel. ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué más sobresalen en este momento? Bueno, siempre, yo creo que cada vez que se aproxima la fecha, son siempre los mismos sentimientos de impotencia, de esta cosa de no saber qué hacer, ¿no es cierto? Hacia dónde ir y bueno, y la maldita pregunta esa, ¿dónde está Miguel, no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo muchas veces digo, si él hubiera estado robando o hubiera saltado el tapial de un amigo y la policía lo ve y piensa que está robando y le hubiera pegado un tiro y hubiera pasado lo peor, yo hubiera dicho, ¿para qué subía ese tapial? ¿No es cierto? Pero claro, no así. Claro, ¿no? Claro. Aparte, el silencio absoluto de parte de la policía, ¿no? De la bonaerense, en ese momento acerca de, bueno, información acerca de dónde podría estar. En todos momentos, perdón, Pablo. No, adelante. Rosa, usted vio, bueno, juicio a los dos policías que fueron condenados a perpetua, estamos hablando de López y Abrigo, llegó 6 años después, si no me equivoco. Claro. ¿Cómo fueron esos 6 años que pasó de lucha? El juicio fue a 4 policías, al comisario de la novena, Juan Domingo Ojeda, Ramón Cereceto, que es el agente que borró el libro de guardia, donde le habían dado ingreso como detenido, y a Walter Abrigo y a Justo López, que eran del servicio de calle de la comisaría novena, y donde los testigos lo señalan como los torturadores, ¿no? Claro. De Miguel. Sí. Esos 6 años, o sea, yo siempre digo que Dios le guió los pasos a Miguel, a la querida Facultad de Periodismo, en aquel momento Escuela de Periodismo, donde, lo voy a decir una, y mientras viva, tiene los amigos que tiene Miguel, ¿no? Si no hubiera sido por ellos, seguramente hoy estaría viendo lo de Facundo Castro y diría, y como a Miguel, vaya a saber si viene, ¿no? O como dijo un compañero de él, Quique, en un programa de televisión, que le preguntaron qué estaba esperando, y él dijo que vuelva con muchos Miguelitos. Seguramente nosotros, de no de haber estado solos, nunca hubiéramos sabido hacer todo lo que se hizo. En un momento tan distinto al de ahora, ¿no es cierto? Donde era todo a pulmón, bien a pulmón. No teníamos, yo no tenía teléfono en la casa, no estaban los celulares, ¿no? De hecho no había redes sociales, ¿no? Y bueno, era todo a pulmón, todo mucho compromiso, ¿no es cierto? Que fue lo que realmente hizo más, nos hizo más fuerte, ¿no? El sacrificio que hicieron esos compañeros con el apoyo de la universidad y de la Escuela de Periodismo. Y bueno, después de las organizaciones sociales y la gente que se fue sumando y creyendo lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Claro. Creyendo lo que estábamos diciendo. Sí. Que era la policía. Claro, ahí hablando de, justamente le iba a comentar, que también hay que recordar que en esos años estábamos hablando de la mejor policía del mundo, según algún dirigente la calificó, ¿no? Sí, donde sabemos lo que significaba. Claro, sabemos lo que significaba la bonaerense en esos años, ¿no? Pero no teníamos nada a favor. Primero, bueno, cuando hablaban de resabios de la dictadura, había un gobernador que decía que era la mejor policía del mundo, un presidente que era Menem, totalmente insensible a cualquier hecho de esto, de estas características, y un juez, como era el ex juez Almir Cardara, que encubría esta policía. Claro, que nosotros no nos tenemos que olvidar, no nos tenemos que olvidar que en el año del 28 de septiembre del 90, en La Plata, desaparecieron la Brigada de Investigaciones de La Plata a Andrés Núñez. Encubría esta policía, claro. El juez Vara encubría esta policía, ¿no es cierto? Ellos sí. Tenían, y después en el año 92 lo torturan a Roberto Díaz en la comisaría Quinta durante 9 horas y media, y uno de sus torturadores era Walter Ábrego, que después fue uno de los asesinos de Miguel, claro, uno de los condenados a prisión perpetua. Tal cual. A mí Carvara, no teníamos nada. Fue destituido en su momento, ¿no? Por bueno, probarse que encubría a los policías, claro. Justamente, por la lucha de los estudiantes. Esto no le quepa la menor duda que fue por la lucha de los estudiantes, la fuerza de ellos en la calle, ¿no es cierto? Porque muchas veces dicen, no, vos lo que hiciste, yo no sabía hacer nada. Yo les juro que mi problema pasaba por, nosotros teníamos, habíamos ocupado un terreno, teníamos una casilla y yo vendía ollas. Y así le decía a mis hijos, tantas ollas son tantos ladrillos, ¿no es cierto? Teníamos una casilla de madera, yo la quería de material. Y yo les prometí a ellos que para fines de 93 teníamos que tener las aberturas. Y después íbamos a poner una tapita de esas ollas arriba como agradecimiento, porque era lo que nos permitía, de alguna manera, ir haciendo esa casita. Con las privaciones, un montón de privaciones. No había que comprarse zapatillas, no había que comprarse ropa. Eran 5 hijos. Bueno, ya 4, porque Miguel ya se sentía grande y ya se había mudado con un compañero, vivía con los amigos. Pero nada que ver con el tema de, yo siempre digo, me siento vergüenza, ¿no? Pero con los derechos humanos. O sea, Miguel fue el que traía las inquietudes desde la facultad a contarme de que habían compañeros que sus viejos estaban desaparecidos. Claro. ¿Cuánto paralelismo, ¿no? Que hay, porque yo la escuchaba hablar de su vida en el hogar, de su vida sencilla, ¿no? De gente humilde. Cual, ¿y cuántas madres que hoy le debemos tantas luchas, como las madres o abuelas de Plaza de Mayo, compartían la misma vida, ¿no? Eran señoras muchas, la mayoría nunca había participado capaz en alguna acción política, y eran gente que sencilla de su casa, de su hogar, ¿no? Sí, y con nada, porque la desesperación del hijo que no está. Claro. Porque eso es lo que nos sacaba a la calle, lo que está sacando a la mamá de Facundo. De Facundo ahora, ¿no es cierto? Ese hijo que no volvió. Y que la obliga a cambiar la vida, porque la vida de ella, lamentablemente, Dios quiera, Facundo, vuelva, ¿no? Sí, sí. Pero... Para agradecerle nuevamente la buena predisposición, el habernos atendido acá en nuestro programa, el programa de los telefónicos. Quería, por último, que nos comente, bueno, la actividad que se acerca de este 17 de agosto. Claro, justamente. Pensé que no íbamos a cortar. Sí, sí. No, a convocar a todos aquellos que nos quieran acompañar. Como, bueno, este 17 es distinto por esta situación, o sea, de la pandemia. Uh-huh. Entonces, bueno, va a ser una vigilia virtual que se va a poder ver, seguir por Facebook, por el canal de la Universidad de La Plata y por las redes sociales, ¿no? El Facebook de la asociación, ¿no? El Facebook de la asociación. El Facebook de la asociación, sí, sí, de Miguel Bru. Está bien. Asociación Miguel Bru, perdón. Uh-huh. Esto va a ser a partir de las 19 horas, donde van a estar Estela Carlotto con su testimonio, la decana de la Facultad de Periodismo, Varela, sí. Me olvidé el nombre de la decana. Va a estar León Gieco haciendo su aporte y... Bueno, me estoy olvidando de alguien, lástima que no lo tengo escrito. Florencia Saintú, no me puedo olvidar. Florencia, la compañera Florencia. Grande. Sí, Andrea Varela es la decana de la facultad y familiares de otras víctimas, donde van a estar dando su testimonio, ¿no es cierto? Y bueno, un año más, que seguimos preguntándonos dónde está Miguel y rogando que algún día alguien... nos deje saber antes que partamos, ¿no? Bueno, Rosa, le agradezco muchísimo, le mando un fuerte abrazo. Cuando pase todo esto la vamos a invitar al estudio, así podemos charlar más distendidos también. Les agradezco un montón, muchísimas gracias. No, un abrazo grande, gracias a usted. Otro. Chao.